Salud, señoras y señores. Una nueva emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, para mariscalrock.com y demás. Señoras y señores, hoy un programa espectacular con notas, entrevistas, invitados, alegría, mucha polenta y sobre todo mucho rock and roll. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? Probablemente lo segundo, y por eso estamos aquí esperando el nuevo milenio, no el que pasó, el que vendrá. Y arrancamos con una banda de este milenio, Encantadores de Serpientes se llama, sacaron disco en el 2008, ya les digo, Lucas Ituarte en voz, Diego Ituarte en batería, Marcelo Campos en guitarra, Gonzalo Quispe en guitarra rítmica, a todo hard rock, di que no. Esto es lo que escuchamos para arrancar el programa de hoy de El Noticiero de las Pampas Argentinas, como ya había dicho. Está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor, cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestro invitado especial del día de hoy, no diría invitado, va a ser un co-conductor aquí, el caballero Luis Aranowski. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas cosas. No sé, porque no sé si se animan en la noche, en el día. No, salimos todo el tiempo. Muy bien, hermano, sí, Luis Aranowski contigo. Querido César Fuentes Rodríguez. ¿Cómo va, maestro? Tanto placer, tiempo. Un placer que me convoques para estar en tus programas de rock. Si hay alguien que sabe de rock, es César Fuentes Rodríguez. No, después lo vamos a usar de separador. No sé si ustedes recordarán y si no recuerdan, no importa tampoco, porque el tema es que uno vive siendo presente y no siendo historia. Sí. Pero la voz de Luis Aranowski en Los Triciclos Clos nos divirtió en las madrugadas de la rock and pop de hace muchos años atrás, cuando la rock and pop tenía aquella onda tan particular de diversión libertaria. Bueno, como tanta diversión libertaria hubo en nuestra ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en un momento que se fue perdiendo y coartando acorde a la realidad de las épocas, ¿no? Por eso a veces uno dice si no está bueno volver un poco a la historia o recrear la historia y ponerla en función de los tiempos de hoy. Vos decís que la historia trató mal a los noventas, a esos noventas que fueron más que nada provenientes del under, seminales y demás. Yo creo que esos 90 se transformaron y se pusieron en forma mediática. Ajá. Y los que quedaron fuera de los medios fueron tratados mal o no fueron tenidos en cuenta. O no fueron tratados en absoluto. Exactamente. Claro. Creo que acá lo único que tratan son las aguas hervidas en la Argentina. No sé lo que estoy diciendo, pero no importa. Tranqui, vos tranqui. Mirá, los 80 y los 90, si hablamos de eso, sí. Fueron épocas de absoluta creación, por lo menos en Las Pampas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, los que veníamos de toda la época post-proceso, largamos los gusanos infernales que teníamos guardados, pero de una manera creativa, y la pusimos en práctica en el escenario y en los medios posibles que teníamos para poder hacerlo, ¿no? Ya sea, en mi caso, radio, cine, televisión, teatro, rock, ¿hay algo poesía que no hiciste? No soy gay, por ejemplo. No, eso está bueno, pero más allá de eso. Eso creo que es lo único que no ¿Alguna hice? Actividad artística que no hayas desarrollado hasta el momento? Pues sabés que no, mira, hice desde ¿Ballet todo. Acuático? No, no, eso no. No, pero viste que yo me... soy como una... Mira, yo uso la palabra artista porque vivo en el mundo del arte, ¿no? A veces uno dice, ay, artista, ¿qué quiere decir con la palabra artista? Sí, si lo dice China Zorrilla tiene otra onda. Claro, ¿verdad? Tiene otro palo. Pero bueno, yo soy un artista del hambre, básicamente, ¿no? Ajá. Pero después he transitado... Sí. ¿Vos qué hacés? ¿Vos esquivás al lobo o corrés la coneja? Eso es lo importante acá. Sí, después me la como, claro. Y al lobo cuando se acerca trato de esconderme. Bueno. No sé a dónde vamos, pero la cuestión es que he estado en todos los ámbitos artísticos que la vida en la Argentina me ha dado. Por ejemplo, producción en cine publicitario, he hecho cine películas. Por ejemplo, trabajar con la cantante Soledad y ser parte casi coprotagónica de la película, ¿no? Una película de miércoles. ¿Pero qué eras, el Poncho? Era el que la secuestraba a Soledad. Ah, mira vos. En la película famosa que sacó ella. Ajá. Hice un papel deplorable, ¿no? Pero es lo que me pedían, ¿no? Eddie Flenner, un gran director argentino con el que he trabajado también bastante en publicidad. Ajá. Que es otro lugar en el que abordé, por ejemplo, tengo como más de 10 comerciales protagónicos, hechos, algunos premiados, de todo tipo. He trabajado con Agullo y Bacchetti, por ejemplo, soy una de las voces de La Llama que Llama, en publicidad. ¿En serio? ¿Eh? Claro, no sabía. Bueno, una de las risas, mira por vos. Ejemplo. Sí, bien. Sí. Era una de las voces de La Llama que Llama, hay muñecos con mi voz. Uh-huh. Transité periodos amplios dentro de la comicidad. Por ejemplo, fui uno de los primeros tipos en la comicidad argentina que se metió como notero y que creó un territorio, no yo, pero que era novedoso para la época en la televisión. Por ejemplo, teníamos un programa con Los Triciclos Clos que se llamaba Crema Americana. Totalmente. Los primeros noteros que salían con una cámara a la que venga a producir delirios en cualquier lugar posible, ya sea un baño, una calle, adentro de un bar, en las cocinas de un boliche, en cualquier lado. Es súper histórico eso, porque realmente Crema Americana marcó una diferencia, sobre todo formal, de cosas que se hacían en televisión por aquella época. Totalmente. Que lo tomó. Sí. Eso lo tomó, por ejemplo, muy bien el Gordo Casero. Claro. Y Capusotto. ¿Qué hicieron? Formalizaron esa anarquía que nosotros teníamos y que no podíamos ponerla en práctica por un estilo o por una escuela de las que venimos, ¿no? Porque básicamente venimos de esas escuelas de improvisación y también tenemos mucha escuela de la calle y eso nos puso en un lugar donde no podíamos formalizar. Medios lúmpenes, ¿no? ¿Vos venís también de la escuela de Brisky también? Totalmente. Soy parte fundadora de toda la escuela de Brisky. Con Norman construimos un teatro llamado Calibán. Sí. Hemos formado ahí lo que fue en su momento, te estoy hablando, en el año 87, 88, el Frente de Cómicos Populares, uh-huh. en los que estaban grandes cómicos que hoy día están en boga, digamos, por ejemplo, Ever Ludeña, Ludeña, sí. Luis Rubio, uh-huh. que se llama Luis Rubio, por ejemplo, bueno, Daniel Arauz, que él ya venía de antemano también, sí, haciendo sí, sus sí, delirios sí. en la televisión, en la Noticia Rebelde. Uh-huh. Bueno, de ahí vengo, de la escuela de Norman Briske, pero vengo de otra escuela anterior, que no es muy reconocida, pero que es parte de la creación de lo que fue el paracultural. Uh-huh. Para todos los que conocen, el under argentino, dentro de lo teatral y dentro del rock, fue un movimiento muy importante, ligado a Cemento, a Einstein, a un montón de lugares. Así ¿no? que lo que te contaba yo antes, que para mí no estuvo nunca debidamente reconocido, porque ahí no solamente salieron grandes propuestas, uh-huh. sino que fue algo así como un combustible para toda la década. Solo que, claro, no hubo tantos grandes nombres esparcidos como para decir, ah, sí, tal nombre vino directamente del paracultural. Pero el paracultural estuvo en todo, prácticamente. Totalmente. Si bueno, habrá que ver, qué podríamos decir como grandes nombres. Por ejemplo, un Batato Barea. Sí. Tuvo que morir Batato para que después lo pongan en una sala del Centro Cultural Rojas, que es un lugar ya medio careta, sí, sí. desde mi punto de vista, uh-huh. gubernamental, universitario, pero no universitario desde el lugar de reforma, desde el lugar de una propuesta revolucionaria, sí. Que queda siempre en un contexto medio pop, medio like, medio lo que busca también el sistema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pusieron una sala llamada Batato Barea. Batato era muy criticado en esa época, como lo eran Alejandro Dapilleta, y cuando llegaron a un programa televisivo como el de Antonio Gasalla, uh-huh. donde pusieron en función su comicidad, su teatralidad, terminaron siendo Batato Pormorín, un gran actor argentino, y Urdapilleta, el más grande actor argentino de los últimos tiempos, premiado de por vida por vaya a saber qué fundación. Uh-huh. O sea, imagínate, esto es la cosa argentina, ¿no? Reconocer a los que se están muriendo, vaya a saber. O esperar a que se mueran o estén por morir para reconocerlos. Sí, o luego, cuando estás fuera del sistema pasás después a ser parte del sistema, ¿no? La contracultura pasa a ser parte de esa cultura, entre comillas. Uh-huh. Yo me he quedado en la contracultura. Siempre voy por la contracultura. Igual hoy día ya mataron la contracultura, la subcultura, ya no la sabe cultura dónde que vendrá. Claro, ya no. Post-Cromañón. Porque acaba. Perdona, ¿no? Que sí, ya, dale, estamos dale. Hablando como de. Vos dale de, tranquilo. Hay argentinos escuchando esto, porque esto es algo Muchísimo. Que puede entender un argentino. No, y si no lo entienden, está bien mostrar el lado más autóctono de uno. Es decir, como hablaríamos normalmente sin fijarnos en los ojos extranjeros o en los oídos extranjeros, como es en este caso. Ajá. Está todo bien. Perfecto. Entonces ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir una alegoría, un pequeño poemita que decía yo en aquella época, que la repartía en todos lados, que después con los triciclos. Clos sabíamos un tema que se llamaba Argentina es una mina. Ajá. Que tal vez vos lo conocés, pero hay un poema que no quedó registrado. No es un poema, no era una cosita así que dice Argentina es una mina. Una esquina de balurdos, un amarillo buzón, un tremendo papelón. Sin embargo, yo la quiero, con delincuentes menores, viejos putos y cabrones, militares y mandones. Colectivos repodridos, policías, mis amigos. Argentinos, argentinos, más jujeña, más chaqueña. Riojana, correntina, Argentina es una mina, pobre mina. ¿Y qué sería sin corbata? Solo la reina Batata, sin maliva, sin mi tía, sin mentiras de Pepín, yo me chupo un pirulín y me como una banana. Argentina, qué careta, ¿por qué no mostrás la jeta? Eso lo escribí en el año 83. 83. Muy bueno. Claro, porque era, tenía que ver con todo eso, ¿viste? La jujeña, sí, sí, chaqueña, sí, sí. Arjana Correntina eran las loterías. Manliban uh-huh. a los tipos de la basura. Mi tía es la que me rompió los huevos toda mi vida. Nada, no falta. Es, claro. es como mi madre. Bueno, un poquito para explicar un poco la cosa, ¿no? Totalmente. Sí, sí, y colectivos siempre estuvieron repodridos. Hoy día yo ando en bicicleta por toda la ciudad, ¿viste? No me puedo subir un bondi ni mamado porque es. No estás en la discusión de si con monedas o con tarjetas, ya ni directamente pasaste. Para eso tengo otra letra, pero no te quiero abrumar. No, vos tranquilo. Vos no, porque hay una letra mía que en un sí. momento que se llama actitud antisemita, ¿no? Ajá. Dice, te subiste a un colectivo en una parte, no sí. tenías una moneda, te bajaron en la parada. Y después dice, en el laburo te pagan mierda, frega los pisos y la vereda. Tu patrón es un pelotudo y la empleada te calienta. Le quisiste tocar las tetas, te dio un bife con una chancleta. Es una actitud antisemita. Como nadie te ofrecía nada, saliste en busca de un ideal. Te convocaron los anarquistas, te llamaron los comunistas, te mintieron los radicales, te cagaron los peronistas y te fuiste con los fascistas. Es una actitud antisemita. Y es lo que pasa hoy. Y esa la escribí en el año 1997, ponele. Claro, no. Lo bueno de Buenos Aires y lo bueno de la Argentina en general es que siempre tenés tema para escribir. Claro, y siempre uno se adelanta al tema y después el tema ya queda viejo o siempre uh-huh. es actual, pero igual, en el caso de los triciclos Clos, no lo podemos poner nunca a ningún lado, porque somos unos anárquicos en todo sentido, y creo que lo único que pudimos hacer es sacar un solo compacto vía rock, gracias a la EMI y a gente que nos ha ayudado dentro de la EMI, te digo. Sí. Y que vos has criticado muy bien en su época, no sé cómo, No, yo siempre he criticado al, digamos, yo lo que siempre fui coherente es en criticar tanto a los de arriba como a los de abajo. Ajá. O sea, para mí los errores están en todos lados y todos los errores son criticables. E inclusive hay que empezar criticándose uno. Ajá. Pero nosotros tenemos un horror de banda directamente. Bueno, pero por organización, por voluntades, por todo eso, más que nada. Sí. O sea, yo fuera de aire hablaba acá con Luis, decía... El problema es que yo no sé cómo llegaron a grabar aquel disco cuando lo grabaron. Bueno, o sea, ¿cómo lograron juntar 5 tipos en una sala y decir, bueno, vamos a grabar el disco finalmente? O sea, eso era lo raro. Vos tenías que ver lo que era el programa de ellos. La Heavy Rock and Pop que estaba inmediatamente antes no era un dechado de formalidad, por cierto. O sea, era un quilombo. Pero ellos... convertían a la Heavy en la Filarmónica de Londres, más o menos. O sea, llegaba uno, al rato llegaba el otro, venía uno con una idea e interrumpía la idea del siguiente. Yo me divertía mucho, debo reconocerlo. A veces me quedé al programa y divertí muchísimo. Pero realmente no comprendía la manera de hacer radio, hasta que luego entendí siendo oyente. Como oyente entendí después de qué iba la cosa. La cosa era lo que vos decías, anarquía. Anarquía, ese es el concepto básico de los Triciclos Clos. Pero una anarquía mal llevada, porque cuando vos te tomás de los conceptos anárquicos, tienen que ver con saber ordenarse a sí mismo. Claro. Pero también convengamos que éramos muy pibes, las drogas estaban en todo su fulgor, para nosotros, por lo menos, lo acepto, por lo menos para mí, y estábamos totalmente... Y yo tomaba leche descremada en aquella época. Sí, claro. Bueno, como no somos nenes de pecho, yo no tengo ningún drama. Hoy día soy papá, soy un hombre formal. Bien. Bueno. ¡Larga y pide rock and roll! Luis Aranowski, señores, si no lo conocen es un pecado. Decime qué vamos a escuchar ahora inmediatamente y después nos lanzamos a la tarde. Yo largaría con Dulce Amor Mío, un clásico tema de los Triciclos Clos que se ha pasado. Aquellos que reconocen la banda se han divertido muchísimo con esta propuesta bien rock and rollera, con borders punk, pero en este caso muy así, rock al palo. Vamos con Dulce Amor Mío. Con el... estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, tenemos la rara oportunidad en el noticiero de Las Pampas de compartir con una banda que viene por primera vez a la Argentina, una banda que también tiene lo suyo de legendario y que además viene con la sorpresa especial de un viejo conocido en la batería que es argentino para una banda norteamericana y que ha estado transitando por los caminos del thrash metal de los principios, de los comienzos. Vamos a ir presentando a Hyrax. Eso es, con todos los miembros de la banda, los cinco miembros de la banda, eso me refiero a Keaton de Pena, por un lado, Glenn aquí presente. Glenn Rogers. Glenn Rogers, muy bien. Who's Lance and who's Steve? Lance Harrison y Steve Harrison. Y Jorge Iacobelis. Hola, ¿cómo están todos los gauchos de Las Pampas? ¡Metal! Muchos recordarán a Jorge de la época de Velocet, de García García, de tantas otras cosas. Todos de aquella tus época. Muertos. Todos tus muertos. Una carrera impresionante, sobre todo en aquellos noventas tormentosos, ¿no es cierto? Muy tormentosos y fuertes. Sí. Bueno, vamos a empezar con Jorge justamente, que nos va a hacer además el favor de traducir parte de la nota, que nos cuente un poquito qué es lo que estuvo haciendo todo este tiempo. ¿Cuándo te fuiste para allá exactamente? Bueno, la despedida me la hiciste vos en la radio, en el 95, en septiembre del 95, me fui a Estados Unidos a hacer unos trabajos para una banda llamada Altar of the King, amigos de Chuck Billy. Y luego, bueno, me quedé allá, decidí quedarme allá. Habían tiempos muy tormentosos acá en Argentina y mi mamá me dijo: quédate allá con todos los locos tocando metal, no te vengas a amargar la vida, ¿no? Y a través de unos amigos estuve en contacto con Keaton y me mandó material y me invitó a hacer la primera tour en Germany with Hyrax. Oh, we have, la pasamos muy, pero muy bien en Alemania con Glenn, con Keaton, otros miembros de la banda. De regreso me hablaron de hacer el primer álbum, The New Age of Terror. Sí. Hicimos la grabación, fue beautiful, hermosa, y bueno, seguimos tocando por toda Europa con el disco. Después, por razones personales de familia, me tuve que lamentablemente alejar de esta familia por mi familia. Okay. Y afortunadamente, el año pasado, Keaton me llamó y dice: Jorge, we go France, come on aboard. Y ya no tenía más problemas de familia. Y dice: yes, ok, boom. Después de eso, ya empezamos a hacer toda la gira de Norway, de Japón, Estados Unidos, y tenían el álbum nuevo que se va a editar a medio terminar, y bueno, ahí pusimos la polenta y bueno, estamos esperando las mezclas para ya tenerlo prontito editado en Argentina también. Bueno, Hyrax es un nombre que le puede sonar a cualquier viejo thrasher de la época de la Bay Area, de la época de Metallica, de Testament, etcétera, etcétera. Yes. Y por supuesto, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en todo este tiempo? Hyrax estuvo funcionando en aquellos años, en los 80s, y hubo un regreso en el 2000. Correcto. O sea, ¿cómo fue lo del regreso? He wants to know how you decide the return, because the band was in the 80s, after you stop, you get back in the 20s. Mainly because of the fan mail. We had still been receiving a lot of fan mail from all over the world. You know, we never stopped getting mail. The band just stopped for a little while. And then in 2000, decided to start it up again. And then by 2003, I had met Glenn through a mutual friend. And he told me Glenn was a great guitar player. And at first, I didn't believe him. You know, I was like, yeah. And then Glenn would see me around, and he said, hey, we should try working something together. And he gave me some of his music. And I, as soon as I heard it, I actually really knew that he was the right guy to work with. So got Glenn joined the band in 2003. Then we got Jorge right around a little bit after that. Yeah. And we started touring. We went to Germany first, and we never looked back. We've been touring pretty much consistently ever since 2003 and all over the world. You know, when the brothers came into the band, it actually got even better, because these guys have a lot of heart, and that's what you need to have to play this kind of music. And I'm glad that I actually did it, because now I'm having more fun than I've ever had in my entire life playing metal. So. Okay, para todos los gauchos de las Pampas. ¿Sí? Okay. Oh, I went too long. Yeah. Great. Bueno, toda la parrafada. Bueno, que, a ver. Para hacer un resumen escueto, con el comienzo de la internet, y que la gente empezó con los chats y con los emails, él empezó a recibir mucho correo de la gente que decía, ¿por qué no vuelve Hyrax? ¿Por qué no vuelve Hyrax? Y eso lo motivó a Keaton a empezar a estar en los blogs y en contacto con la gente. Entonces ahí es cuando decidió retomar su carrera musical con la banda. Primero lo conoció a Glenn. Uh-huh. Un poquitito después, como ya expliqué en mi resumen de biografía, ingresé yo a la banda, hicimos la Germany Tour, la tour de Alemania, y bueno, yo dije, yo me fui en ese momento, fue cuando entraron los hermanos Macana, The Crazy Guys, ¿no? Y tienen suerte porque se pueden imaginar qué lindo es dos hermanos juntos, two brothers together, en la misma banda. Uh-huh. La pasamos muy bien, y bueno, ahí. Eso es el resumen del el regreso de la banda. Y muy buena idea de Keaton de regresar, porque realmente la gente lo quiere mucho y nos espera, ¿no? Uh-huh, está bien. Él decía también, bueno, que los hermanos le aportaron mucho corazón a la banda. Yo no sé de dónde vienen ellos exactamente, de qué bandas anteriores, pero sí lo conozco a Glenn, que estuvo en Deliverance. Deliverance, ¿no? Sí, él sí. Es el compositor y escritor de canciones de Deliverance. He's one of the great composers, es uno de los mejores compositores de metal del momento. Sus grandes influencias son Iron Maiden. Uh-huh. Habla con él ahora. Ah, got it. Okay. Para I have a book written on Maiden. So oh, there you go. Bueno, para mí, imagínate, es un placer tocar o ser parte de composiciones con un gran artista como él. Y una de las grandes voces del metal, ¿no? Mm-hmm. Él hace cosas que nadie lo puede creer. We're like the Keith Richards and Mick Jagger of metal. Yeah, that's exactly it. Claro, como el Keith Richards y Mick Jagger del metal. But sí, what it comes down to too is the combination of the characters and the cast of Hyrax, you know, between Steve and Lance, the Harrison brothers, they bring another element to the band that we always needed. You know, it's I think that's what's good about them being brothers. You know, you brothers always stick together. Mm-hmm. So, and for what we're doing as a band, and with Jorge on drums, and me and Glenn, me and Glenn already had something, you know, but we needed to finish it, bring the whole band together, you know. And that's why now I think the band's going stronger than ever, because we have a good lineup. It took a while, you know. With a lot of bands, it's like that, though. You know, you see sometimes lineup changes. Even with Iron Maiden, you guys are just talking about Maiden. There have been different lineup changes. You know, some stuff that you would have never thought happened. But now Maiden's pretty much a strong unit like they need to be. And that's the way Hyrax is. There are those similarities. But it's definitely, I believe, the best lineup we've ever had. And we're going to just keep going. Like this first visit to Argentina. Argentina is the first time we've been here, but we're going to be back next year after the new Nuevo CD comes out. Bueno, lo que él está diciendo es que considera que en este momento, gracias, soy parte de esa historia, este es el mejor line-up de Hyrax. Por el corazón que ellos ponen, el nivel de composición de Glenn Rogers, la comodidad que él tiene al cantar en esta banda, en esta formación, y por, bueno, los ritmos del indio de la Tierra del Fuego argentino, así que por eso considera de que la banda es la más strong de que, formación de Hyrax, y que bueno, pensamos volver el año que viene, porque este es venir a un show un poco privado fuera del circuito, no en el centro de la ciudad. Sí, el show es en, vamos a aclararlo, okay. El show miércoles 9 de septiembre, 18 horas en el Balón Rojo de Ingeniero Mashwitz. Así es. Sí, en el partido de Escobar. Sí, ¿cierto? Es más bien un show, como quien diría, local, porque todo lo que es Escobar está relacionado con Rosario, es más para la gente del oeste, pero está buena la intención, porque una vez que todos esos crazy, locos metaleros del oeste se enteren de que el Balón Rojo se quedó sin techo, ¿no? Y sin paredes, van a estar esperándonos para venir acá a Buenos Aires, porque tenemos pensado hacerlo en el hermoso boliche que tiene nuestro amigo el Pato Strung acá. Ajá. En Flores, en Asbury, ese sería el plan para el próximo año con el nuevo álbum El Rostro de la Muerte. Muy bien. Yo tenía Raging Violence de aquella época y escuché, lo último que había escuchado era Assassins of War, ¿no? Y cambió, pienso yo, cambió algo la forma de cantar entre aquella época y esta época. The way of singing from Raging Violence to this album changed a lot, I think. Yeah. This is more brutal. Yeah. Even your voice is more raspy. Is that intentional? Is this intentional? It's a couple of things. It's intentional, but it's also just years of touring and getting older. You know, I mean, I don't know anybody who sings that their voice doesn't, you know, if, especially if they tour a lot during metal, their voice is going to change, you know. But also the music's gotten, I mean, we're still true to the roots. Like, if you go back to Raging Violence, we still have that in us now. It's just that we've progressed, the playing's gotten better, you know, and we've been playing longer, so, you know, the songwriting's gotten better. But I think the band as a whole is more brutal now because, you know, that's the kind of metal we do, and we don't really want to shy away from that because our fans, that's what they expect from us. They, you know, you never want to let your fans down, and when bands start changing their style, usually they lose their fan base, and our fans are too important to us to do that. You know, we want to deliver 100% Hyrax every time we release a new record, you know. But I think we're still very true to the old stuff. The vocals have changed a bit, but like I said, it's from touring, getting older. You know, back when I did those records, I was like 21, 20 years old, and I'm 46 now, so that's a lot of years on the voice, you know. Time waits for no one. Okay. Yeah. But I think it's just as important now as it always has been. Okay, lo que él está mencionando con la pregunta de César, ¿qué pasa si su voz cambió? Bueno, con los años la voz cambia. Para decírselo en términos bien argentinos, el vino está añejo, entonces tiene un sabor diferente, sin traicionar las raíces y poniendo, lógicamente, una evolución. La prensa así internacional lo caracteriza a Keaton como una de las pocas realmente voces que hay en el thrash metal que mantiene sus roots y tiene ese sabor añejo del vino bien puesto en un trapiche. Bien, ahí con un agregado. Con un agregado especial, está bien. Yeah, he's talking about how wine gets better. Yeah, you are like old wine. I tastes beautiful. Thank you. Muchas gracias. No, it's true. Para mí, lo digo en inglés para que él sepa y después se lo digo a todos los compañeros. For me, it's a really big, huge party and honor be part of this band and bring here in the studio with my friends, great band, and be part of that. It's part of my story, like my chapter. Now is the new chapter, Conquer the World with Hyrax. Yeah, and we're working towards that. That's really what this tour coming to South America this time is all about. We're going to be a lot more visible in the next whatever amount of years that we're going to be doing this because we have focus, we have a really good fan base throughout South America, but we need to start touring here more. You know, we have been first focused on Europe and the U.S., which is great, and we'll still do those countries as well, but now it's time to come to South America. There's a lot of different countries, and South America is really big, so, you know, to cover it, you can't cover it in one day. You've got to spend some time doing it, but we'll be back in Argentina 2010 for sure. We'll be right back. Jorge nos decía que es un honor y un placer, bueno, traer aquí a la Argentina y, digamos, a este estudio a una banda como Hyrax, con toda la experiencia y con toda la tradición y la leyenda. Y nos aclaraba Keaton que, bueno, este es como un primer paso. Luego van a estar viniendo en el futuro. Es decir, los frutos de esto se van a conocer recién en los años posteriores. E inclusive el venir a un lugar como Argentina y a Sudamérica en general, que es enorme y tiene muchas etapas y muchos países. Bueno, todo esto se va a conocer como fruto en el futuro, evidentemente. Este es un comienzo. Volviendo un poquito atrás, ¿cómo era la época en que nació el thrash en la Bay Area y que él conoció de primera mano? ¿Qué recuerda de aquellas épocas a nivel colorido y presencia y demás? Back in the days, give a picture of how was the scene in the Bay Area when you and Exodus and Metallica and Chuck and all the crazy guys. It's as great as you can imagine. I'll say this. Que fue tan grande, tan piola como te puedes imaginar. It was something that nobody at the time, because we were so young, we didn't know what the future held. We just were doing metal the way we thought we should be doing it, because we all grew up on either American bands or bands from Europe, or even bands from, you know, Spain, Baron Rojo, you know, Iron Maiden from the UK, Judas Priest from the UK. In the US, we had bands like Riot, you know, we had bands from New York City, like, you know, The Rods and Manowar, stuff like that. But we wanted to take it to a whole other level. That's really what thrash metal was all about, was taking the bands that we grew up on, putting them in a blender, so to speak, and coming up with our own fast and furious sound. And so you had bands like Metallica, which were obviously the forefathers. I mean, they were just a little bit ahead of everybody else. But there were bands like Slayer, and you know, between San Francisco and Los Angeles, I think really that's where it all really fueled up. Because in L.A. you had Armored Saint, you had Hyrax, you had Dark Angel, Slayer. Metallica originally came out of Los Angeles, but they moved to San Francisco. But then in San Francisco you had Metallica, Exodus, Testament. I'm missing a few. Forbidden. Death Angel, Forbidden, yeah. Violence. Mm-hmm. And I know I'm missing somebody. Yeah. Voy traduciendo, I'm translating. Me está contando, bueno, cómo fue un poco la historia. Ellos comenzaron mostrando, eran muy jóvenes en aquel momento y todavía no sabían lo que el futuro iba a deparar, pero querían hacer el metal como ellos lo concebían, y por eso mismo tomaban lo que había en el momento, es decir, Iron Maiden, Judas Priest, que venían de Inglaterra, y tomaban también lo que ellos conocían, vale decir, bandas como Riot en aquel momento, The Rods, Manowar, etcétera, etcétera, e iban formando una identidad. Pero lo importante es que entre Los Ángeles y San Francisco, en aquella época, se fue tendiendo como un lazo, y había un montón de bandas que estaban creando, no digamos thrash metal, pero estaban haciendo lo que la manera de metal que ellos concebían. Bandas como Armored Saint, Forbidden, Metallica, Death Angel, Dark Angel. Bueno, los nombres ustedes los tomaron de labios de Keaton. Sí, sí. Very good, perfecto. Muy bien, perfecto. Yeah, the thing was is we just, you know, started out, you know, just being young kids, just trying to play and have a good time. And before we knew it, record labels started coming around, like Metal Blade Records, and there was also Combat Records and Roadrunner Records back in the day. Yeah. And so they picked up all of us when we were really young and we didn't really know much about the business. You know, the thing with a lot of musicians, you want to play just music. It's all about, you know, you just want to play. And then the business starts getting involved and you realize you have to almost be a manager of your own career, you know. So it was a lot of fun in the very early days. The early 80s were really more about fun and partying than business. And then now what's great is to look back on that and realize that we did create history. Like, it's really amazing for any of the guys that, you know, there's a lot of unsung heroes too, and it's kind of sad that we can't talk about all those bands, because there's many bands that help create thrash metal. It wasn't just, you know, you hear about the Four, you hear about Metallica, Megadeth, Anthrax, and Slayer, and those are great bands, but there's so many bands that people don't know about. And that's kind of why, now for Hyrax, which is important, is kind of to, you know, win it for the old guys, for the bands that were forgotten, or the bands that just only did one album, but it was a great album, you know. I mean, guys like me and you could sit and talk about metal all day, because there's so much stuff. But I think now with the resurgence of thrash metal, now there's this whole big explosion happening again where people are really excited. Like, that's one of the things when we go around the world playing, people are excited. They're really fired up for metal again, thrash metal. But what I want them to do is, if they love Hyrax, they should go and kind of do research and learn about the history of thrash metal. And that's why there's movies coming out now, like we're talking about the Get Thrashed movie that just came out. And it tells the story. But like I said, there's still so many bands that people aren't going to even know about. But I'll try to translate all of it. Sorry. La mitad vos y la mitad yo, si hacemos okay. Descanso. No, el tema fundamental es que en aquel momento eran muy jóvenes las bandas que comenzaron y, por supuesto, no tenía mucha idea del negocio. De golpe empezaron a caer, digamos, sellos como Combat, como Metal Blade, como Roadrunner, y empezaron a firmar a las bandas y de golpe se encontraron con la posibilidad de tener que manejar su propia carrera, lo cual no era lo importante, porque lo que más les importaba en aquella época era fundamentalmente tocar. A los músicos lo que les importa era tocar. Era todo acerca de la diversión, de tocar, de manejarse. El tema es que fue algo tan amplio en su momento que no solamente son las bandas que llegaron hoy en día, vale decir, todos conocemos a Metallica, Slayer, Megadeth, Exodus, etcétera, etcétera, pero hubo muchos héroes desconocidos en el camino y quedaron un montón de bandas que por ahí grabaron un solo disco, pero fue un gran disco, y todo eso es parte de una historia muy importante y muy valiosa que hoy en día se puede revisitar, por decirlo de alguna manera, con bandas como Hyrax, que están mostrando a lo largo y lo ancho del planeta un poco de aquella música que se había hecho en aquel momento. Es decir, no solamente como un legado histórico, o sea, la banda tiene mucho que ofrecer, pero al mismo tiempo se trata de recordar aquella porción de historia que no sabían que estaban haciendo en el momento en que la estaban realizando. Bueno, yo considero que es difícil cuando uno está haciendo música, uno no sabe qué está haciendo en el futuro, historia, de lo de hoy es hoy, a veces estás al lado de gente que no tenés ni idea, y pasan los años y con retrospectiva es cuando uno dice, wow, ¿qué es lo que se hizo? Inclusive hay un DVD que Keaton mencionó, que se llama Get Trash, es una buena opción porque en ese DVD está todo lo que es el underground, mucha gente que realmente no es conocida. Sí, es un documental que se hizo. Es un documental que está muy bien. Tenemos la suerte de estar en ese documental, parte de esa historia, pero es importante que la gente sepa que la evolución del thrash no es solamente con las cabezas que se ven siempre, sino que hay mucha gente que hace esa evolución, hay muchos músicos, muchos héroes perdidos en el camino. Es algo así como estar en el mar, vemos el pico del iceberg, pero abajo hay mucho hay más. Mucho para más. Ver. Y en este caso, que fue un movimiento muy amplio, el del thrash metal, y en realidad todo lo que ocurrió en los 80s, en aquellos mediados de los 80s, fue muy especial. Muy especial. Voy a hacer una pregunta que seguramente muchos oyentes tienen en la cabeza. Siendo Keaton negro, ¿no fue como una rareza en su momento? Being an African American. I am black. Yeah, I noticed. I am black. Oh, really? I didn't know. What he said is, it was not weird for the movement, the metal movement, because all the bands, the metal, are white guys. It was like a white kid thing back in the day. Yeah. But you know, the thing is you're right, but I think that music is for everyone. And that's pretty much, I think, the thing that helped me as growing up. I'm not saying it was easy. I'm not saying it was super difficult, probably because I didn't care. You know, like, some people, you know, you got to grow thick skin. And if you love something like the way I love metal music, you stick with it, you know. But I never really thought that much about it. It's funny now. People ask me more about it now. Maybe they were scared to ask me about it before, but now they ask me more about it. And I still just look at it the same way. I mean, we still, every once in a while, there's something stupid, you know. Like, but with people, you have to keep in mind there are some really smart people and there are some really dumb people. And the dumb ones will, you know, act stupid. But, I mean, even with us, what I'm trying to say is Hyrax now, we travel. And every country we go to, what we've learned is everybody's the same. Mm-hmm. They might be a different color. They might have different hair. They might not have any hair. They might have different religions. They might not have no religion at all. But as metal fans, they're all the same. They all love it. They all want to scream. They all want to yell. They all want to dance around at the concert, bang their head, throw their fist up in the air. We went to Japan. We went to Norway. We did Mexico. We've done now Chile, Colombia, and now Argentina. And the thing is, they're all the same. And that's what's great. Like, I'm learning as a human, you know, for a minute, let's forget about just being headbangers, okay? Mm-hmm. As humans, people can learn a lot from each other. Like, we all need to just stop fighting. There doesn't even need to be wars. I think heavy metal could cure everything, you know? But everybody's the same. They really are. And what's even better than it was back in the early 80s, now 2009 going into 2010, there's a lot more women coming to the concerts. Mm-hmm. And the women are just as metal as the men. They love it the same. And, you know, at Hyrax concerts, we get a lot of both, you know? So for me, as being a black guy singing heavy metal, you know, hopefully I'm inspiring some other black guys that like metal that might be scared to go out to the concerts or even start a band. You know, I mean, if that's something I can contribute to heavy metal, that's great. But I never really think about it too much, you know, unless somebody tells me. I feel that I'm the same color as whoever I'm hanging out with. I never think about it. Bueno, le pregunté si, digamos, no era una cosa rara o extraña tener una persona de color en, digamos, en aquella época donde se consideraba más que nada un movimiento de chicos blancos. Y me dice, bueno, que él nunca pensó demasiado en ello y le preguntan más ahora de lo que le preguntaban antes esto, porque justamente el tema es que estando dentro del heavy metal no hay fronteras ni de color, ni de raza, ni de religión, ni de nada en particular, sino que lo que ocurre es que llevando esto a todas partes uno se da cuenta de que la gente es igual en todas partes y que tal vez lo interesante es que en los conciertos de Hyrax por ahí se encuentra tanta gente de color como blancos, como chinos, como lo que sea, y tal vez lo interesante es que, bueno, él por ahí pudo haber inspirado a otra gente de color a formar más parte de lo que conocemos como metal hoy en día, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en una época no había tantas mujeres en el metal y hoy las mujeres, por ejemplo, están haciendo metal a la par de los hombres o más. Hoy es muy fácil ver, por ejemplo, bandas, digamos, lideradas por mujeres o con mujeres cantantes al frente. Bueno, la cuestión es que el metal cura todo, como dice Metal Cures All, yes. You know? Yes. Bueno, eso mismo. Como, y para cerrarlo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, Hyrax, piensa esto. Todos tenemos la misma sangre adentro del pecho. Everybody have same blood. Yes. That yes. is our Well, also conception. With us, we're a people's band, mm-hmm. you know. So, like, I'm proud of my guys in my band, you know, Glenn, Steve, Lance, and Jorge, because we do 100% every day. Mm-hmm. Every day that we travel as a band and when we meet people, we treat them with the same way, the way we want to be treated. We treat them with 100% respect because that's the way people should be treated until they mm-hmm. screw up. If they screw up, that's it. Everything's out the door. But, yeah. you know, we try to give people the same respect. And these guys, and we travel and we're tired a lot of times. Like, we flew in yesterday from Chile to Argentina and we still went out and we went to the concert last night and we went and, you know, took pictures and signed stuff. And we do that every day. You know, before the show, after the show, it could be 4 a.m. We sign until the last kid's got his autograph. Mm-hmm. ¿Te lo decís vos? Sí, bueno, eso es algo que quería mencionar. Algo diferente que mm-hmm. hace la banda. Para nosotros, la fiesta es porque está el público adelante. Si no, sería la banda sola y no está la fiesta completa, ¿no? Es como no está la novia en el casamiento. Mm-hmm. O sea, una de las costumbres de Hyrax es after show, cuando termina el show, salimos del escenario, a veces no tenemos ni tiempo de secarnos la toalla y vamos a estar ahí con el público, ¿no? Uh-huh. Porque ahí conocemos más a la gente, sus vivencias y nos ayuda eso en la composición del nuevo material. O sea, cuando termina el show, nosotros no usamos que la seguridad limpie el lugar y quede el lugar vacío, no. Termina el show, bajamos a estar con nuestros amigos, con la banda, y cuando ya estamos todos terminados y no quedó más cerveza, bueno, ahí es cuando el que se quiere ir, se quiere ir. Pero charlar, firmar autógrafos, claro, todo eso forma parte de la tradición de la banda. Claro, esa es la tradición de la banda. I explained to him, first, we don't like fans on stage, first. Uh-huh. Y I explained to Kaden, our philosophy is we don't like the security, clean the room when we finish. We have the party now. is with our fans. When the party's done, they clean the area, but no before that. Yeah, we try to do as much as we can. Sometimes there's restrictions. It depends on the venue, the club. But if we can come out and spend a little bit of time talking to the fans and signing stuff, because for us it's a thrill and for them it's a thrill. So it can only be a good thing meeting the fans, you know. I mean, every once in a while there's a macho, there's a really drunk guy. But it's okay, you know. But we try to give the same love back that they give us. And our fans, I mean, that's the thing, like, we know we're so fortunate, you know, that we have incredible fans. I mean, there are kids that wait for us at the airport, or you know, there are kids that, you know, are waiting for us back at the hotel, you know, like in Japan. Yeah. And so, you know, you can't help but be happy doing what we're doing. You know, like some bands act like it's a job, and to us it's an honor, you know. Bueno, vamos a empezar por el final. Él dice que para algunas bandas puede ser un trabajo, para ellos es un honor el tema de tener el contacto con el público y de hacer todo lo que hacen para que el público se relacione. Por más que haya algunos tropiezos y algunos, de vez en cuando, algún problema con algún borracho, alguna cosa así, ¿no? Sí, decía Jorge. Bueno, lo importante de todo esto es pasarla bien. Respetamos todas las razas, todas las religiones, todos los colores, y lo más importante, no, amamos y respetamos las banderas, porque es muy triste negar de dónde vienes sin saber a dónde vas. Bueno, nosotros sabemos a dónde vamos y respetamos las banderas. Ahora sería interesante, Keaton, we're talking about the new releases in Argentina. Finally, our records are being released in Argentina 20-something years later. But it's better late than never. And the thing is that to have labels here in Argentina releasing our records is a great thing, you know. Now that the kids will be able to get our records at a good price, you know, sometimes when you find imports, they're really expensive imported records. So to have them made here in Argentina is great. And, you know, especially with the new album coming up, El Rostro de la Muerte will be out probably next month here in Argentina. Es muy bueno poder tener los discos de Hyrax en Argentina, finalmente editados, porque bueno, normalmente como importados sale muchísimo, y bueno, como consideramos también el tema de la crisis del mercado discográfico actual, ni hablar, ¿no? Pero me parece súper interesante el tema de que el nuevo disco se llame en castellano, El Rostro de la Muerte, y que anteriormente había habido también alguna cosa en castellano, como lo del Diablo Negro. ¿Por qué esas expresiones en castellano? We're talking is why the name to the new album, like the old song, El Diablo Negro, in Spanish. Okay, we'll make it really understandable. Oh, okay. Okay, it's, for me, and, you know, the guys, you know, we come together on ideas and concepts, but where I kind of got the idea and I wanted to run it by the band was that growing up, my father listened to Frank Sinatra and Nat King Cole. And all of those artists did records in either Spanish or they did them also in Italian, stuff like that. Yeah. So I thought if we're an international band, it wouldn't be so bad to do something as a tribute to our Spanish-speaking fans, since we have a lot of them. You know, not just here in South America, but in America, California, which is where we're from, Los Angeles, that area, there's a huge population of people that speak Spanish. It's not just, you know, people don't realize how wide the scope is. We've got people from, you know, Puerto Rico. We got people from, you know, Colombia, Chile, Argentina, living in Los Angeles. Yeah, Mexico. Yeah, Mexico. Mexico's right next to us. Yeah. So as a tribute to those fans, we started writing songs like El Diablo Negro and the new album El Rostro de la Muerte, which is the biggest thing we've done yet, and then the title track of the record, which is a really strong song, and we'll make sure that you guys get that first, you know, as soon as it comes out. But it's really a tribute to our Spanish-speaking fans and, you know, other countries like Spain. You know, we've got a great fan base there, and we haven't even been there yet. We're going, Spain will be next year, 2010. We're finally playing there, you know. So that's really what this record's all about. It's maybe we overstate it, but we're all about the fans. So I think they know that. I think that's why we've gotten the support that we have. You know, like some bands, it takes a lot of money to make those bands popular. But with us, it's been all about fans and word of mouth. People spreading it through either the internet or writing letters the old-fashioned way, snail mail, as they call it. you know, our fans have been the biggest support we've had. So this record's all about that, but it's for the Latin and the Spanish speaking fans all over the world. Bueno, el tema fundamental es que, digamos, él le escuchaba, en algún momento el padre de Keaton, escuchaba a gente como Frank Sinatra o Nat King Cole que solía hacer versiones en otro idioma, en castellano, por ejemplo, y le pareció que Hyrax, siendo una banda internacional, bien podía hacerle un tributo a los fans hispanohablantes, con la posibilidad de que escucharan algunas cosas en otro idioma y sobre todo que las palabras les fueran familiares. Por eso es que el Diablo Negro, el Rostro de la Muerte aparecen con esta idea, porque además ellos están viviendo en un lugar como California, que tiene una base de latinos muy importante y de gente que habla castellano o español muy importante, no solamente Sudamérica, no solamente España, sino que hay toda una cantidad de fans que van a reconocer seguramente esto como lo que es, como un tributo. Y a cada lugar donde ellos van, seguramente van a encontrar también eco para estas cosas. Ese es el resumen aproximado. Aparte sabemos que uno de los últimos censos dice de que hay más hispanos parlantes que otra lengua en el mundo. Así que bueno, todo el mundo se siente más identificado y ¿por qué no hacerlo? Bien, perfecto. Esta es, digamos, la primera oportunidad, van a mantener contacto con el público argentino y demás. ¿Me pueden contar las expectativas? Y ahí estamos ya redondeando. Ok. What is our expectations for the first strike with the metalheads in Argentina tonight? Let's put it this way, we're expecting what we get in the other great countries that we play. It should be on the same level as Colombia, which is one of the most insane places we've ever played. Uh-huh. Every time we play Colombia, Bogota is out of control. And we love it like that. Like some bands don't like, you know, the interaction with the crowd. These guys are not afraid of anything. Stage diving and thrashing. Yeah, we expect, you know, just a lot of fun, you know. I mean, the thing is, they get crazy, but it should all be in the name of fun, you know, having a really good time. One thing we don't like is violence against our like, fans should not fight. Mm-hmm. They can go as crazy as they want. Just no fighting. We don't want nobody to get hurt. We want people to have a great time. But, you know, like I said, all the other great countries that we play, Mexico, when we play Mexico City, it's like, do they have popcorn here in Argentina, popcorn? Yes. You ever heard of a popcorn machine? Yeah. Makes the popcorn? Our concerts are like that. If you see popcorn flying all over the place, that's what a Hyrax concert's like. So that's what we expect, and it's going to be great. We already have that feeling. Usually when we come into a country, like when we flew into Argentina yesterday, which another thing about this country, it's very beautiful. It's a beautiful country, and we're still trying to get some time to go out and look around and learn the history of it. But whenever we come into a country, we know right off the bat, just from the vibe, the welcome, people have welcomed us with open arms. We've had people actually come up to us and say, welcome to Argentina. So we're expecting a great concert, a very great concert. But it's like, for us, it's the beginning. This is just the beginning. Bueno, luego decir a los chicos de Argentina que hay que levantar la banda, ¿eh? O sea, el concepto es grande de Colombia, Chile, tenemos unas fiestas más grandes, no me hagan quedar mal que soy argentino. Claro, no me hagan quedar mal a Jorge, sobre todo, que la idea, lo que contaba Keaton justamente es que la banda es algo así, en vivo es algo así como una máquina de pochoclos, o sea, hay todo un montón de gente saltando en el público, no solamente ellos, y que en materia de interacción con el público, esta gente está preparada para todo, dice Keaton, de modo que la idea es ir y ver de qué se trata esta banda, que a la vez es legendaria y actual y que tiene la oportunidad de mostrar cuán loco se puede ser en presentación. Él me hablaba de que en Bogotá tuvieron un concierto alucinante, que bueno, se puede hacer stage diving, que se puede hacer mosh, pogo, lo que hubiera. Pogo. Todo no permitido, pelea. No pelea, no violencia, no estupidez. O sea, estamos hablando de diversión a como se quiera hacer. De todas maneras, una banda caliente siempre sabe cómo manejar las cosas, siempre y cuando sea con buena intención. Esa es la idea. Por mi parte, desearles la mejor de las suertes para el show de esta noche. Thank you very much for being here and in Argentina. And the best of luck for the show tonight. Yes, tell me. Can I mention one thing I almost forgot? Yes. Pacheco Records here in Argentina. Yes. Just released our EP as one. It's a 2-for-1 CD. And it's actually Assassins this of one. War. It's the one right there? No, this one. Yeah, it's Assassins of War with extra tracks, which is off of our Chaos and Brutality EP, which only came out in Europe. It's finally released here tonight. They'll have them at the concert, though. It's we're just glad that our music's being released in Argentina. Pacheco Records entonces va a editar o tiene editado aquí el disco Assassins of War, que fue el EP, el último, junto con lo anterior, y va a estar disponible en el show. Eso es lo que tengo entendido, que el ticket, la gente compra la entrada, está incluido con el CD, o sea que es una nueva novedad. La gente que va a ver el concierto o en HitPay, el ticket para la entrada se lleva un CD que está incluido en el... Es una novedad de Hi-Rez para que puedan además a un precio accesible se puedan llevar en el CD player, en el auto o en la bicicleta y seguir trasheando en casa. And thank you for your support here in Argentina, and we appreciate it. No, thanks to you, and I take your word for this for the next time. Yes. Next time you'll be bigger and better. Yes, we are. Yes. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Seguimos en el noticiero de Las Pampas luego de una fabulosa nota. Gracias, Jorge. Además, un gustazo volver a encontrarte después de tantos años, y un gustazo de que sea en la ruta y viniendo a la Argentina con esta gente. Bueno, yo cuando me fui te dije, no te preocupes, ya un día volveré con una banda de verdad, y vuelvo con una banda de verdad, una banda esperada por todos los argentinos. Ahora les vamos a dar un saludo, Glenn Rogers, Keaton, Steve and Lance. Vamos a decir, ¡Argentina! Esta noche vamos a volarle el techo al balón rojo. Okay. Yeah. Yeah. Muchas gracias, Argentina. ¡Saludos! Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Seguimos al aire en el noticiero de Las Pampas, señoras y señores. Si todavía están ustedes aquí, luego de la parrafada anterior que nos mandamos acá con Aranowski, les recomiendo que continúen porque vamos a estar un rato más presentando bandas nacionales y con un montón de eventos que tenemos pendientes. Están viniendo varias bandas, entre ellas Children of Bodom, Amorphis, Hyrax. Estuvo Oxandria la semana pasada. Bueno, hay un montón de artistas que me da pena decir de segunda línea, pero en realidad no son las grandes bandas de la movida, pero son bandas que están en una línea un poco más de más atrás, pero que tienen muchísimo para ofrecer y muchas de ellas tienen muchísimas para crecer. Tienen mucho para crecer, como corresponde, como debe ser. Te hago una pregunta. Sí, señor. ¿Qué diferencia las bandas de hoy, estas bandas que estás nombrando, a nivel metalero, a nivel sonido, de lo que eran las bandas anteriores? ¿Cuál es el sonido de hoy? ¿Qué buscan estas bandas hoy? Ni idea qué buscan. No tengo... mi preocupación fundamental es que no entiendo qué es lo que buscan exactamente. Uh-huh. O sea, a mí, por ejemplo, me ocurre que soy muy respetuoso de aquellas bandas que crearon algo nuevo. Pero hoy en día, crear para ciertas bandas o para ciertas movidas consiste en combinar cosas que parecían incombinables. Y cuando escuchás el resultado, no estás seguro de si es algo nuevo o una mera reformulación. A mí me pasa eso con toda la movida de lo que llaman death metal melódico o, por otro lado, metalcore, donde lo que hacen es combinar voces podridas con voces limpias. Y para mí eso no es una gran cosa en sí misma. Claro, no hay una novedad, porque vos sois, por ejemplo, una banda como Benediction. Sí. ¿No? Y a partir de Benediction, que fue fundadora también de un territorio del Greencore, ponele. Desde mi punto de vista, sí, me puedo equivocar. Sí. A ver, nombras a Napalm Death, etcétera, toda esa. Claro, esa movida, digo. Claro. Hoy, ¿qué se crea de nuevo? Porque es retomar aquellos movimientos. Sí, tomar pedacitos de ahí, agregarle otras cosas, qué sé yo. Para mí, digamos, la última banda así revolucionaria que hubo en un sentido completo del término fue System of a Down. Claro, grosso. Que hicieron algo distinto, es decir, nadie había tocado ese territorio. Pero el resto de las bandas no estoy muy seguro de que sepan exactamente a dónde quieren ir. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, toca Children of Bodom, que para mí es una banda absolutamente... no sé cómo decirlo, no tiene absolutamente nada de nuevo, pero por ahí la gente se vuelve loca. Tienen una banda que instrumentalmente es formidable, porque toca muy bien, pero el estilo que hacen es heavy metal, power metal, thrash metal, ponele, y tienen un cantante con voz podrida que no puede cantar absolutamente nada. O sea que es una mentira como cantante. Los vi hace poco en Europa, por eso hago el comentario. Capaz que voy hoy a la noche, los veo y me vuelan la cabeza porque veo algo que no aprecié en aquella oportunidad. Pero me pasa eso, no veo dónde está la novedad y por ahí me pongo nervioso. Me quedo con una banda de rock and roll que, si bien no quiere inventar nada, refresca la propuesta. Es decir, trae algo que de lo que se hizo toda la vida, pero de pronto lo trae con nuevos ímpetus, con nuevas energías. Entonces, ahí por ahí me voy quedando con ese tipo de idea. Te digo por qué. Estuve en Zaragoza hace poco tiempo, vi a Twisted Sister. Sí. Me volaron la cabeza, pero haciendo lo mismo de siempre, solo que hecho con esa energía. O sea, si alguna banda de hoy recupera esa energía o se hace, representante de esa energía, compro. Es que lo que es difícil es encontrar el signo en la banda, ¿no? Sí. Y si no, estás imitando las demás movidas. Ajá. Y eso es lo complejo dentro del rock y dentro de cualquier movimiento artístico. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y bueno, para eso tenemos que volver al comienzo, ¿no? Tiene que haber semilleros y lugares de creación. Sí, totalmente. Y hay que cometer muchos errores, como tal vez lo que pueden estar o no, porque no soy un entendido dentro del metal en sí. Es que está muy bueno cometer errores. El problema de cometer errores es no tomárselo como el fin del mundo. Claro. ¿Entendés? Si vos crees realmente en lo tuyo, cometés todos los errores que sean necesarios. Hubo una época donde cuando vos ejercías la crítica sobre determinada forma artística, a mí me tocó tener una revista, hacer críticas de bandas, de discos y demás. Más de una vez hice críticas, no en el sentido de analizar algo, sino de señalar aquellos puntos defectuosos o no bien logrados. Uh-huh. Y la banda que se lo toma, oh no, me hicieron una mala crítica, deberé matarme, no progresaron. Pero por ahí las bandas que supieron tomar eso y decir, ah, mirá lo que vio este chabón, por ahí me vale la pena, o por ahí no, este está hablando pelotudeces, o sea, yo sé exactamente lo que quiero y sé a dónde voy. Eso te hace más fuerte, en definitiva. Bueno, el artista nunca tiene que tomar la crítica como un hecho no deplorable. Tiene que seguir su camino, claro, y producir a rajatabla más allá de cualquier crítica o cualquier situación posible, ¿no? Y de estar desde lo más bajo hasta lo más alto y sabiendo que la realidad, por lo menos acá en Argentina, te lleva a caer, subir, estar en el medio. Uh-huh. Hay que seguir ocupando posiciones, ¿no? Por eso yo tomo un dicho de un autor muy grosso que se llama Thomas Bernhard, uh-huh, del cual hice una obra una vez muy grosa que nos llevó un año entero de ensayos, uh-huh, La fuerza de la costumbre, ¿no? Se llamaba, sí, la obra, que eran unos tipos ensayando el quinteto La Trucha de Schubert durante 20 años adentro de un circo totalmente destartalado, unos enfermos mentales. Bueno, la cuestión es que el tipo habla de estar en contra de todos y contra todos, ¿viste? Contra todo y contra todos. Uh-huh. Hay que seguir adelante, contra viento y marea, no hay manera de... Si no, es como que te aburguesás y volvés, sí, a caer en eso de lo que les pasa a muchas bandas de rock, uh-huh, que no pueden sostener, una, o no sostener porque la realidad te bajó, sí, dos, o no sostenés porque te aburguesaste. Sí, de hecho pasa muchas veces que las bandas sobreviven a las penurias y no sobreviven al éxito. Ah, eso es lo más difícil, bancarte el éxito. Les pasó a los Guns N' Roses como caso así más notorio, si vamos al tema, pero ¿viste Joe Turner, que fue cantante de Rainbow? Sí, ¿alguna, sí, vez le pregunté qué le había parecido del último disco, que había tenido unas críticas estupendas? Tipo dice, no me interesa. ¿No te interesan las buenas críticas? No, porque si escucho las buenas críticas, también tengo que escuchar las malas. Entonces no me sirven. Es muy bueno la reflexión, pero podés tomar esa actitud o tomar otra. Lo importante es que sigas creyendo en lo tuyo, si es que vale la pena. Si no, un parate a tiempo y decir, no, pará, tengo que reformular, porque ahí viene el tema de la autocrítica, y eso sirve. Y siempre a veces sirve. Es difícil, ¿no?, la autocrítica. Obvio, porque uno está inmerso, sirve, en la marea y quiere seguir. Típica, el cantante que no sabe cantar, y un día le demuestran que no sabe cantar, y dice, ah, no, tengo que dejar de cantar. No, tenés que aprender a cantar. Ay, yo tengo miedo. Claro. ¿Qué hago? Porque yo no sé ni cantar ni tocar. Suponete que te tocó la voz de Joe Cocker. Vos, si fuera Joe Cocker, hubieras empezado a cantar, yo no estoy seguro, con esa voz de mierda. Y sin embargo, el tipo es un gran cantante. ¿Por qué? Porque con esa voz que le tocó en suerte, hizo lo que pudo para transformarse en lo que es hoy, o en lo que era en gusto. Y además viene de toda una época, ¿no? Que era otro rock, otro momento, sí, de la vida. Además, si vas a cantar blues, mejor haberse tomado algo antes, como hacía Joe Cocker, que se tomó todo, de hecho. Y así quedó. totalmente. Señores, César Fuentes Rodríguez con ustedes. ¡Vamos a camarines! Eclipse Final, la banda que vamos a presentar ahora, una banda que surge a mediados del 2007, luego de que se disolviera el proyecto Paradigma. Daniel Sánchez en guitarra, Emilio Nogueiras también en guitarra, Luis Poliquicchio en voz, Gustavo Albornoz en bajo, Diego Delgado en batería, son los que integran Eclipse Final. Se llamaban Eclipse originalmente, pero un tema de derechos finalmente hizo que se llamaran Eclipse Final. Y lo que vamos a escuchar de ellos es Ángel de la Eternidad, de un EP que se llama Entre la Luz y la Oscuridad. Ahí va, che. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, una sorpresa en un día plagado de sorpresas y muy especial. Estamos con Emilio de Gauchos de Acero, que viene de Salta. ¿Cómo va eso, maestro? Bien, bien contento de tener el recibimiento de ustedes. Muy buena onda, la verdad que no me esperaba hacer un reportaje acá. Y bueno, menos con gente grosa, que la verdad es un placer para mí estar acá. Y bueno, presentando el disco, el primer disco de la banda, que bueno... Sembrando el metal. Que bueno, sembrando el metal por el tema de que estuvimos tocando mucho para gente que no es del palo, muchas escuelas, muchos barrios de allá de Salta, que hay mucha pobreza, anduvimos recorriendo todo eso. Y la idea es esa, sembrar el metal y más que nada por el mensaje que quiere dar Gauchos, ¿no? O sea, una banda de heavy metal, pero que quiere un poco, no cambiar el concepto, pero abrir un poco el camino, ¿no? O sea, trazar un camino nuevo. Y bueno, estamos ahí peleándola en estos 3 años de banda se logró mucho. Por ahí mucha gente escucha nombrar el nombre por el YouTube, por el éxito. Claro. Gauchos de Acero es una banda que representa un fenómeno local muy especial. A mí me preguntaron alguna vez de España, che, pero ¿no tienen allá una banda así o así? Claro, la conocieron por YouTube. De chicos muy chicos. Cuando hablo de chicos no estoy siendo despectivo para nada, porque... No, por la edad. ¿A qué edad empezaron ustedes? Y yo tenía, ahora tengo 17. Ajá. Ya estoy medio grande, pero comencé a los 14, mi otro hermano a los 8 y el otro a los 10. Claro, la sorpresa de ver a 3 chicos tocando como tocan en YouTube, algunos decían, ah, pero esto es mentira, esto lo tocan hermanos mayores y ponen a estos para que hagan el juego. Y nada que ver, en realidad eran la banda. Y desde entonces, desde ese momento en que explotaron en YouTube, la banda empezó a consolidarse, sí, a crecer como auténtica banda, ¿verdad? Sí, y ahí fue que, bueno, se fueron dando mucha sorpresa, porque vos viste que una banda empieza a salir de gira o empieza a andar después de unos años de experiencia ya con un disco. Pero en Gauchos se dio todo de golpe, se dio ponerle participar en un Cosquín Rock al primer año de banda, que fue un desafío muy grande, ¿viste? Porque por ahí las bandas se hacen de escenarios más chicos y después van llegando a los grandes. Después también se dio el Estadio Obras, después la participación que tuvimos con Bruce Dickinson, que eso fue, yo creo, un... Eso podés contarlo un poco más, porque por ahí la gente no está tan al tanto. Que fue de que, bueno, Sam Damm, que es el director este que hizo 3 películas, una de ellas es Global Metal y ahora Flight 666, y el loco nos vio por internet. Se interesó mucho porque lo bueno de Gauchos es que tiene un video de Iron Maiden. Sí. Trooper, ¿viste? El famoso Trooper. Totalmente. Que supera las visitas del mismo video original, ¿viste? De Iron Maiden. Y entonces, sorprendido, la persona esta nos llamó, nos citó. O sea, y ya que nos cite él, ya era algo, un sueño. Ya algo, ¿viste? Otro mundo. Porque ya era algo especial. Entonces agarramos y ya teníamos el privilegio ya de poder entrar al Sheraton, porque viste que cualquier fan se desespera por conocer o por ver a alguno de Maiden, y bueno, nosotros pudimos estar adentro. De ahí fue que, bueno, hicimos una pequeña entrevista con él. Y la idea era tomar un poco de imágenes, ¿viste? De imágenes. Y bueno, se dio el encuentro este con el señor Dickinson, que fue, yo creo, fue algo raro, porque fue en un salón del Sheraton y éramos 20, 15 personas. Y poder estar ahí con él, cantar, que bueno, lo pueden ver en YouTube, está el video. Poder cantar con él, poder estar con él, intercambiar palabras y, ¿viste? Un dios, el loco, un dios. Y nosotros, mejor regalo que eso, yo creo que es imposible. Y bueno, eso nos llenó de energía para decir, loco, se dieron muchas cosas, se están dando muchas cosas, yo creo que hay que seguir para adelante. A pesar de que por ahí se hace medio difícil las distancias, ¿viste? De que por ahí yo no vivo acá nomás para traerte un CD o organizar una entrevista con los 3. vivimos muy lejos y allá Salta es un pueblo puro folclore, o sea, no... Sí, a ver, para los que por ahí viven fuera de la Argentina y no tienen idea, Salta, a la gente de Capital nos queda en una de las puntas, es un país muy grande y yendo para el norte, para el noroeste concretamente, es una de las provincias más alejadas y de las que con las que menos contacto tenemos realmente, lo cual... en buena parte es una pena, y por otro lado, en el interior cuesta muchísimo armar una gira como tal. Sí, por eso las bandas del interior, cuando vienen aquí a Capital, también les cuesta enormemente y les cuesta organizar desde allá cualquier movida para acá. Esa es la idea. Sí, y después lo bueno es que, bueno, se dio la participación de este programa Talento Argentino, que causó una masividad televisiva, ¿no? Uh-huh. Este programa en donde, bueno, también fue medio loco, ya que fue... O sea, fue algo raro ver, viste, un grupo de heavy metal en un programa, viste, tan de masividad. Y eso fue bueno, también nos dio una mano en lo que es hacerse conocer, ¿no? Porque ya nos conocía un poco la gente del medio, pero se abrió un poco el camino, que la idea es esa, viste, porque hoy en día, no hoy en día, siempre fue así, yo creo que la movida de heavy metal es muy dura, muy dura, salir de... hacerse conocer, lograr conseguir cosas por sí solo es muy difícil. Y vos viste que las productoras, todo este tipo de cosas, por ahí no te da un apoyo muy grande a lo que es el heavy metal. No, de hecho, si decís que haces heavy metal, directamente miran para otro lado y te cierran la puerta. Sí. Esa es más o menos la cosa. Eso en todo, en música, en radio, sí, en lo que quieras emprender, eso ya se sabe. Y bueno, a nosotros nos dio esta luz de arriba, viste, que nos fue dando regalos y bueno, hoy en día poder haber sacado este CD, que justamente este CD lo cubrió un tipo de España, ¿no? Uh-huh. Porque teníamos el CD clandestino, o sea, subido a internet, viste, como hacen las bandas. Y había hecho un récord de bajadas, se habían bajado 100.000 personas al disco. Entonces dijimos, uy, mirá, encima es todo hecho por nosotros, o sea, el diseño, todo lo que ves. Lo grabaron además en casa, ¿no? En casa, está todo grabado en casa y mucha gente le sorprendió, ¿no? Aparte de que, o sea, es un disco totalmente cubierto por nosotros. Y bueno, al ver que lo bajaron tanto, dijimos, no, nos pongamos las pilas y lo hagamos original, lo saquemos bien como se debe. Y ahí fue que fue todo un proceso de sufrimiento, ¿viste? Porque aparte allá en Salta, Adi, Sadaik, todos te mandan acá, ¿viste? Porque allá no hay nadie que te atienda, las imprentas. Y bueno, conocimos a la gente de la UMI y nos mandamos ahí. La Unión de Músicos Independientes. Sí, la Unión de Músicos Independientes, nos mandamos ahí y bueno, nos dieron una mano, nos ayudó con dinero este chico de España que... Uh-huh. Le gustó muchísimo la banda, la vio por YouTube y bueno, decidió, loco, los apoyo, porque por ahí mucha gente también piensa de que tenemos una productora atrás que nos mueve todo, que nosotros llegamos a Cosquín porque nos trajo la... Pero no, estamos solos hasta el día de hoy. Claro, es una especie de emprendimiento familiar. Sí, emprendimiento familiar que está bueno porque también tengo a mi viejo y a mi vieja que me apoyan a muerte, viste, igual que a mis tres hermanos, y nos movemos a todos lados. ¿Los tomó de sorpresa tus viejos esto? Toda esta movida, toda esta historia de golpe. Realmente es raro porque... Porque hace 5 años la vida de ustedes era otra vida. No, era totalmente distinta porque ahora nos encontramos de repente de viajes, que nunca viajamos porque aparte... somos una familia humilde que no teníamos la posibilidad de viajar y ahora se dan los viajes, se da poder estar hoy en un programa de radio de acá que es re loco, viste, para nosotros y poder conseguir tantas cosas que yo creo que es algo muy lindo que, bueno, lo queremos aprovechar y la verdad que la pasamos muy bien y nada, seguir abriendo este camino y participar de lo que es el heavy metal y todo el camino que queda por delante porque yo creo que todo esto es una lucha diaria. Y está bueno poder participar de esto y siempre desde abajo, ¿no? O sea, seguimos hasta el día de hoy haciendo todo lo que se debe hacer, ¿viste? Porque por ahí es feo cuando te salteas etapas y llegas de golpe a lo bueno. Claro, pero o sea, en el caso de ustedes es particular porque encima hay que decirle a la gente, véanlos antes de que crezcan. Porque parte del atractivo y del interés que hubo era la edad que tenían ustedes cuando arrancaron. Ahora, claro, ese otro tema de que por ahí ahora estamos creciendo un poco ya. Sí, ya no son tan chicos, claro, así no vale, claro. Pero bueno, ahora compensamos eso con montando un show ya muy bueno. Hace poco estuvimos también en Santiago del Estero con una banda de acá, Vector se llama. Uh-huh. Lo bueno que también está esa amistad con la gente del heavy metal de acá, con los chicos de Tren Loco, de Lobos. Tuvieron además la oportunidad de sacarse fotos con casi todos los de la escena local y demás. Y aparte, buena onda, y por ahí viene el Tano Marcielo y te dice: loco, yo vi el video del cover de Pibe Tigre que hicieron, me re gustó y está buenísimo, ¿viste? Pero bueno, ahora estamos apostando a lo nuestro, a los temas propios. Y bueno, vamos a ver qué sale, pero yo creo que para estos 3 años de banda se logró muchísimo. Estamos muy agradecidos y bueno, vamos a ver si Dios quiere, posiblemente en noviembre estemos en Asbury. Ajá. Así que vamos a confirmar ahora todo y bueno, posiblemente estemos acá y en una de esas por ahí traemos los otros dos pibes y venimos acá a tu estudio. Uh-huh. Así que... ¿El viaje para acá, el propósito es seguir manteniendo, digamos, toda sí, la...? Sí, fue un viaje que, bueno, me vine con mi mamá, ajá, ya te la voy a presentar. Buenísimo. Y bueno, la idea era venir a hacer todos los trámites, viste, que te uh-huh. falta por ahí de Adi, charlar con gente, a ver qué mano te puede dar. También estamos con un videoclip que también lo pueden ver en YouTube, que también está hecho por nosotros, que, o sea, uh-huh. vos te vas a dar que Gaucho Acero tiene todo hecho por independiente, viste. Y bueno, ahora estamos luchando con eso, a ver de dónde lo podemos meter, ¿viste? Que bueno, es una lucha que estamos entre nosotros, ¿viste? Entre mi familia, mis hermanos y yo. Y nada, seguir y más que agradecido. Cuando viste Flight 666 esperabas ver si salía alguna imagen de, sí, de la historia, sí. ¿No? No salió, pero bueno, salió en los créditos, en los agradecimientos a Gaucho Acero y Family y yo creo que haber estado con Bruce Dickinson más que demasiado. Aparte del tipo, imagínate que venga Bruce Dickinson y dijo que te vio y que estaba muy contento. Y por ahí medio raro de que el tipo acostumbrado a una superproducción, Marshalls, el uh-huh. Ampeg, todo la. Y ese día era un parlante así para la voz, un Marshall ahí, era tocando como los Dickinson y nos mandamos 3-4 temas, fue alucinante. Fue no, pero el hombre se adapta a todo, no hay nada que fue hacer. Alucinante. Y por ahí será. O sea, yo realmente Gaucho siente que es apadrinado por mucha gente. Por ahí, allá cuando van a Salta, bandas de acá como Lobos, Tren Loco. Lo llevamos a la casa y siempre, viste, que ese cariño que se crea. Y está muy bueno de que tener el apoyo de esa gente, ¿no? Que te va guiando, te va aconsejando. Y no solo dentro del metal, también por ahí más afuera, tener gente que bueno, te hace el aguante y eso está bueno. Yo creo que es bueno ver que ahora Gaucho de Acero está creciendo. Ya está entrando más en el camino ya. O sea, ya está fuera de lo que es, viste. Mirá qué chiquitos que son, cómo tocan. O sea, ya va más como banda. Peleando por los temas propios y bueno, eso, yo creo que... Hablando de temas propios, ¿qué te gustaría escuchar? Y pongamos el tema 2, Enemigo Mortal. ¿Enemigo Mortal? El tema 2. Dale, buenísimo. Che, un gustazo. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que me tomaron por sorpresa, pero... Vos también nos tomaste por sorpresa, nosotros estábamos aquí esperando otras cosas y apareció y muy, muy buena hora. Buenísimo. Que haya ocurrido. Y bueno, le agradezco en serio de corazón y bueno, ya nos estaremos cruzando en la próxima con nuevas novedades y bueno, que la gente sepa que Gaucho de Acero sigue trabajando al 100%, pueden ver el material ahí en YouTube y bueno, gracias a vos y gracias a la gente. Y ya nos estaremos viendo pronto. Enemigo Mortal, Gauchos de Acero en el noticiero de Las Pampas. Y como les decía, véanlos antes de que crezcan. Y mejor ahora que crecieron. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y pensar que hay gente que se quiere ir al frío y yo estoy acá sufriendo el invierno como pocos, amigos. Bueno, pero no has caído con la gripe. No con la A, caí con la B, la C, la D. Estuve con gripe esta semana terrible, ya nos habíamos olvidado de la otra. Pero la otra parece que tenía otro propósito en realidad, que no era de tipo, sanitario, sino para encubrir algo. No sabemos bien qué se encubre. Porque en una época no teníamos problema, estas movidas sabíamos que encubrían algo que estaba muy mal y terminábamos descubriéndolo. Ahora ya no nos enteramos. Ya no sabemos qué, por qué tienen que esconder tanto a la humanidad, pero en cualquier momento vamos a desaparecer todos. Así que lamentablemente sí. yo creo en eso. Claro, pero por ejemplo, a mí me gustaban las épocas de Kennedy. Ah, a ver. ¿Sabes por qué? Porque en la época matabas a un tipo como Kennedy y estabas ocultando algo y... digamos, por más que te enterabas tiempo después, veías la preocupación de esta gente por ocultar. En cambio, ahora viene un tipo como Bush, que ya afortunadamente es un tema un poco pasado, pero el tipo viene y te dice abiertamente, no, vamos a buscar armas de destrucción masiva, y todo el mundo sabe que es mentira. Entonces ya no se preocupan ni por hacer un encubrimiento real. Mirá vos. Sale lo de la gripe y todo el mundo sabe que Donald Rumsfeld tiene los laboratorios del Tamiflu y entonces, bueno... Es decir, ya no hay una preocupación real por engañarte. A mí me molesta porque yo quiero que me engañen. Es decir, ya que me van a violar de todas maneras, por lo menos que me mientan un poco, que me digan que soy lindo. Tengo una poesía para eso. Dale. Hay una parte de una letra que hago que dice: y nuevos amigos vendrán a la tumba para crucificarme al amor. Y otros engendros saldrán de las cuevas, salvando a este mundo de fuego y dolor. No es novedad que este mundo es una mierda, con putos ardientes que te quieren correr, televisores que son otra yerba, drogando a los pibes que miran TV. Ratis que esperan tirarte con gomas. Y ya no me acuerdo la puta que lo dispara. Che, ¿se puede putear en España o no? Se puede putear en España. Pues vaya, me siento bien. Me soñé medio mexicano. En España no putean igual. Ah, no, putean. No. Si vos sabés que vas por la calle y charlas con la gente y lo nunca dicen un taco, un ajo, nada. Ah, ¿qué coño va? Dicen, coño. Si toda nuestra herencia de puteadas viene mitad de los italianos, mitad de los españoles. Sí. Y si queda algo suelto por ahí, tenemos puteadas vernáculas. Ahora está de moda. Viste que en InTV hay sí. alguien que la loca de mierda se llama. Y empezó a putear. Ajá. Pero parece que ahora, como están en InTV, ya uno no puede putear en... No, es que ahora lo transgresor es no putear. Ah, la esa es la idea. Y porque en una época ibas a, por ejemplo, un espectáculo de Pinti, sí. se reputeaba todo lo que había que reputearse, te advertía al principio, y bueno, más o menos la llevabas, la piloteabas, estaba todo bien y te reías muchísimo porque no estabas acostumbrado a escuchar eso en ni en la televisión, ni en el cine, en ningún lado. Pero ahora todo el mundo putea, prendés la radio y está todo el mundo puteando, la Negra Bernazzi, es lo verdad, otro. Es entonces uno se siente medio como, caramba. Y al pedo, ¿no? Entonces lo mejorcito es hacer como decía Dolina, para que realmente usar una puteada hay que retenerla mucho. Es decir, vas llevando el asunto sin decir nada y de golpe tirás un trolo, un puto, un esto, un lo otro y ya queda como una explosión en el medio. Claro, bien puesto. Sí. Bueno, es como cuando uno la coloca. Si la colocas, la colocas bien. Claro, totalmente. A veces no por el mero ejercicio uno se hace ducho. Bueno, ya nos fuimos de nuevo. Yo te llevo por caminos por mares inexplorados. Amigo. Bueno, también recordando cómo hacíamos radio en otra época, que nos abrían el micrófono y decíamos cualquiera. Y no estaba mal, ¿eh? ¿Para qué negarlo? No estaba mal. Che, volviendo al tema de los triciclos, sí. Después de muy gratamente haber visto a la banda en el CBGB. Sí. ¿Cómo viene la onda? ¿Vos a nivel musical seguís solo, seguís con los triciclos? ¿Qué es lo que tenés pensado? Mirá, yo estoy con los dos proyectos paralelos. Tengo un proyecto nuevo que soy yo, Aranowski, pero ajá, que también lo llamé Proyecto Cachito o Cachito, uh-huh, porque decía Cachito es rock, Cachito es un poquito de rock, un poquito de punk, un poquito de dub. Y me agarré de los conceptos dadaístas. Y estuve uh-huh a lo largo de todo el año pasado en un semillero muy bueno del rock, que era el Salón Pueyrredón, uh-huh, haciendo unos espectáculos totalmente enfermizos, saliendo a tocar a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que era muy fuerte el espectáculo que hacía. ¿Te puedo contar cómo? Dale, dale. Bueno, como yo soy un degenerado total y no me como ninguna, yo ya salía uh-huh con una banda del infierno, orinando en un vaso de casi un litro de cerveza, y tiraba, cual lluvia dorada, uh-huh, sobre un casco que había en mi cabeza, aquel elemento líquido liberado por mi cuerpo, como si fuera un gran chamán. Pero eso con una base del infierno con el cual empezamos. Me agarraba de estas cosas del dadaísmo, de querer romper con todo lo establecido. Ajá. Después terminaba tirando no sé cuántas, 200 flores podridas en el escenario. La gente se armaba un pogo. Incitaba a todos a que me tiren con latas de cerveza y llovían latas de cerveza sobre mí, sobre la banda que se tenía que ocultar. Me quedaba tirado en el piso, destruido totalmente, haciendo contorsiones de todos los estilos posibles. Kung Fu, Jiu Jitsu, Aikido. Porque había que sostener el comienzo del espectáculo. Ajá. Todo eso con letras poderosas, todo eso con música que decía mucho, con muy buenos músicos que no pudieron resistir el proyecto por todos mis delirios. Terminando. La lata de cerveza, además. Claro, la lata de cerveza. Pero las latas apuntaban a mí, a mi casco apuntaban. Y te digo que la gente me las tiraba y se prendían. No, había sido un éxito a lo largo de un año, hasta que cerraron el Salón Pueyrredón de nuevo, sí, por problemas municipales. Pero bueno, terminaba con un homenaje a la gran basura argentina, a esto de los cardoneros. Uh-huh. Y terminaba yo, cual mono venido a la ciudad de Buenos Aires, en pelotas total, pasándome como un paquete entero de fideos cocidos por todo mi cuerpo y rociándome de tuco, en bolas total, ajá, haciendo un homenaje a Luca Porodán, ¿no? Bien. Y terminando con una vieja canción de los Triciclos Clos que decía estoy en el límite y voy a cruzar, que nunca la grabamos tampoco. Ajá. Nunca, bien posumo la canción esa. Me agarré de esos conceptos, pero no llegaron a buen puerto, terminó toda esa etapa y ahora sigo con una etapa de rock and roll, pero más tranquilo. Volví al espectáculo simple de hacer música y cantar, nada más, bien panquito. Uh-huh. Y con los Triciclos Clos también, comenzando los proyectos nuevamente, a ver si podemos ir a algún puerto posible, no se sabe con nosotros. Empezamos ensayos, queremos tocar. Bueno, los que escuché yo el otro día, yo los vi en el CBGB, digamos, estaba bien armadito, bien preparadito, con relax, con onda. Sí. ¿Vos a qué decís que le falta eso todavía? No, le falta que la banda tenga responsabilidad por la banda misma. ¿Recordás los nombres de la banda? Sí, cómo no. Bueno, esta banda no existiría, por ejemplo, a nivel rock, si no estaría el amigo Adrián Barr, fundador de todo un territorio de movidas acá en el rock, una banda famosa llamada Orions, vos la conocerás muy bien. Orions Beethoven para adelante. Orions Beethoven para adelante, con cuatro vinilos sacados, Super Ángel, que era genial, Super Ángel. Con su hermano Ronan. Totalmente, con Ronan Barr en esa época y con otra gente que no tengo ni la menor idea. Terminaron con Asfalto Caliente, ellos llenaban un Obras en su momento. Yo a Adrián lo conocí en los años 80, él fue parte de una banda que yo tenía en un momento que se llamaba Aranowski Flash, que también eran otros de mis delirios, porque vos sabés que yo siempre, como sabes, mezclo la teatralidad con el rock and roll, sí, y la comicidad con el rock and roll. No significa que sea cómico, los cómicos a veces no sé si hacemos reír o no reír, o no. Los cómicos no contamos chistes, puede haber un cómico que se tira pedo, un cómico que no habla, un cómico que solamente... No sé, cualquier cosa. Los cómicos muy raros, una raza muy rara. Como bien dijo alguna vez uno que sabía, el humor no tiene por qué ser gracioso. Claro, totalmente. Es muy extraña la comicidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que los Triciclos Clos nos formamos un poco con lo que era Adrián Barr. Uh-huh. Después se sumó Martín Ontiveros, que estaba en mi primera banda, que se llamaba Aranowski Flash. A eso se le sumó toda la gente que estaba en lo de Norman Brisky, que de este famoso grupo, que era el Frente de Cómicos Populares, habíamos armado los Triciclos Clos. Y de ahí se desprendieron Daniel Arauz, el cordobés Daniel Arauz, Gran cómico argentino que ha estado laburando muchísimo en todo un territorio televisivo de aquí. Sí, sí, últimamente lo había visto en la recreación de los cuentos de Fontana Rosa. Totalmente. Bueno, sí, es un fanático, hace mucho que está con eso de los cuentos de Fontana Rosa. Bueno, y después estaba el Negro Coy, cordobés, que venía de la mano de Daniel Arauz y que estaba también con nosotros en el grupo de Norman Brisky. Y el querido amigo Ricardito Strife, un gran compositor, un gran talento, un tipo que tiene verdadera voz, tocaba el bajo en la banda, después dejó el bajo. Vos sabés que el abuelo de Ricardo Strife es el creador de la marcha peronista, Raimundo Strife. El verdadero creador de la marcha peronista, que era del Club Barraca Junior, que decía, ¿para qué tomás si te hace mal? Esa era, que la crearon para el grupo de la gente que salía para el carnaval y cuando iban a jugar al fútbol. Y la tomaron los gráficos peronistas, la música, y le pusieron arriba la canción peronista, ¿no? Y la letra. Hugo del Carril hizo lo demás. Claro, totalmente. Y quedó fuera de contexto en ese sentido, a nivel que nunca cobraron los derechos, pero sí está verificado históricamente que eso fue verdad. Señoras y señores, entonces vamos directamente con el tema. ¿Sí? Dale, cómo no. Bueno, dale, vamos a mandar directamente. ¿Qué tema escuchamos? Rinoscopía. Rinoscopía. Un tema que hice en la época de Carlos Méndez. Claro, que estaba de moda. Claro, que Carlos se haga una rinoscopía, que la Chechu me haga una rinoscopía. Aito Shakir, una rinoscopía. Rinoscopía para todos. Triciclos Clos en vivo haciendo este tema. Una rinoscopía, que la Chechu se haga una rinoscopía. Ahí está Shakira, una rinoscopía. Rinoscopía para todos. Que el corto se haga una rinoscopía. Cadorna se haga una rinoscopía. Garompo se haga una rinoscopía. Rinoscopía para todos. Chechu se haga una rinoscopía y Mirta se haga el Papa Nicolau. Charlie no la necesita, rinoscopía para todos. Chupete el cabezón y Mengano la pasaron por la mano. Es la muerte que viene a buscarte, rinoscopía para todos. Rinoscopía, rinoscopía, rinoscopía para todos. Rinoscopía, rinoscopía. Para todos, rinoscopía, rinoscopía, rinoscopía para todos, rinoscopía, rinoscopía, rinoscopía para todos. Rinoscopía para la policía. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos en el Noticiero de las Pampas, acá con el caballero Luis Aranowski, que me estaba contando fuera de micrófono todo el tema actoral y cómico y demás, que encima en Argentina siempre fue muy, pero muy, no sé si abundante, pero sí fue muy especial, porque siempre se ahondó en vetas que por ahí en otras partes no se explora, ¿no? O sea, tu experiencia desde, por ejemplo, desde lo del paracultural en adelante, ¿cómo la ves? ¿En qué punto está hoy en día todo el tema actoral, teatral, vocacional? A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo la veo desde mí o cómo la veo en la sociedad? En la sociedad y tuya, aprovechemos los dos lados. No, desde mí yo sigo produciendo constantemente. Sí. Los caminos están acotados porque hoy día está todo muy mediático. Uh-huh. Si bien yo siempre estoy trabajando en los medios, como te decía antes, yo me replegué mucho en lo independiente. Por ejemplo, estaba haciendo radio en una radio con otro tipo de conciencia de independencia, que es La Tribu, ¿no? Sí. Muy reconocida en un montón de lugares del mundo, sí. La Tribu, por todo lo que significa a nivel ideológico, ¿no? ¿Vos tenés un programa en La Tribu actualmente? Tengo un programa hace 7 años. En La Tribu. Bueno, aprovechá y contale a la gente cómo sintonizarte, qué día, horario, todo. Sí, el programa es un programa que se puede escuchar los viernes, lo hago con mi socio Ezequiel Ábalos, ahora es los viernes, antes era diario, es un programa de rock and roll y comicidad. Vienen todas las bandas que se te ocurran de la Argentina y de la capital, de Buenos Aires. Uh-huh. Todo ese gran semillero como el que hablábamos, porque Buenos Aires y la Argentina básicamente es un... tremendísimo semillero cultural en todos los aspectos. Sí, que es lo que la gente muchas veces no entiende. O sea, cómo pueden tener toda esta creatividad latente y no aprovecharla, ¿no? La gente la aprovecha. El que no la aprovecha es el sistema, porque estamos acotados por sistemas monopólicos de incontención social, digamos, ¿no? ¿Qué significa lo que te estoy diciendo? Ya lo sabemos, está tratando la nueva ley de medios. Te iba a decir, no sé si la ley de medios es lo aceptable en este momento o lo que sea, no me importa, lo que quiero es que cambie. Como también post-Cromañón se acotaron los lugares para el rock, creo que se está digitalizando y digitando lo social desde lugares monopólicos y desde lugares de conveniencia absolutamente comercial, ¿no? No puede ser que haya siempre 4 actores importantes, 5 bandas de rock importantes y 7 espectáculos en la calle Corrientes, como si la gran mayoría de toda la gente que está creando, produciendo y haciendo no existiera, y eso es mentira, porque hay una gran producción. Ahora, vos me decís la calidad de la producción. Bueno, yo creo que teatralmente hay muchas cosas muy buenas comercialmente. No sé hasta qué punto hay en el under. No estoy viendo ahora, pero creo que no hay mucho en el under. El under teatral creo que murió un poco con los años fines de los 90, ¿no? Sí, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Podés ver buenas obras, pero con caras conocidas. Como el otro día fui a ver Caperucita de Daulte, la última obra, donde está Verónica Ginás, Alejandra Fletchner, que eran de Las Gambas al Ajillo. Sí. La tenés ¿cómo se me fue el nombre ahora? Esta chica tan conocida, la mujer del muchacho de los Cadillac, de Vicentico. La Valeria Bertuccelli, perdón. Okay. Me dice, mis bache. Valeria Bertuccelli, porque también me viene. El agua no me sube al tanque todo el tiempo. Bueno, la cuestión, una obra interesantísima como puesta, mantiene el espíritu de aquellas épocas en algún lugar, digo. Y además es una obra tridimensional, donde ves que hay unos cambios buenísimos escenográficos que te transportan constantemente como si estuvieras medio entre el cine y la realidad y la irrealidad, muy interesante, y es teatro. Bueno, la cuestión es que hay mucho, creo que el semillero hoy está en el rock. El semillero creativo, para mi punto de vista, está mucho en el rock, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque no lo dejan avanzar tampoco, ¿no? Bueno, también sí hay demasiadas propuestas para lo que el circuito permite, ¿no? Pero también el circuito no estamos muy seguros de si es que lo permite o es lo que le permiten al circuito. Sí, y además mucha imitación, viste, que bueno, ahora tiene que haber un recambio entre el rock stone y el rock and roll, y no sabes qué pasa en el metal, medio que hay unas confusiones. Pero dentro del punk rock hay muchas banditas buenas, o tenés en el dub, yo qué sé, bandas como los suspensivos inflamables, o falta rock, por ejemplo, una banda como Olfame o Corde, que a mí me gusta cuando hay rock, que haya rock, que sientas que es rock, no te digo rock and roll, que hay algo que... Hay que volver a las raíces. Sí. Mira lo que decía Héctor Starr, que para tocar hay que tocar con otro. Odio. Sí, bueno, para mí un poco falta eso. Totalmente. Creo que ese es el problema. Muchas veces voy a ver bandas y digo, pero bandas extremas a veces, ¿eh? Y no encuentro la gracia. Digo, o sea, pero ¿cuál es la idea? ¿Molestar? Si la idea es molestar, estamos perdidos, ¿eh? Porque estamos todos molestos ya. Yo creo que están todos ocupados mucho en sonar y no en tocar. Ajá. Y tampoco me interesa mucho ver cómo tocan. Yo estoy cansado de ver riff increíbles de guitarra. Ya para eso lo tengo a Frank Zappa, a Steve Vai o a quien quieras. Estoy repodrido. Yo escucho bandas como Rata Blanca, con toda la historia que tienen, y me canso y me aburro inmediatamente de un solo de guitarra de Jardino. No me muestra nada, no me muestra cambio. Yo necesito cambio. Uh-huh. Necesito que haya ruptura. Que el rock me diga algo. El rock tiene que decir cosas para mí. Vos decís que Internet tampoco le hizo ningún favor entonces a todo nuestro mundo rockero. Al homogeneizar todo, quiero decir. Claro, está todo muy homogeneizado. No sé si depende de Internet, creo que está homogeneizado desde los medios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Clarín, o el CD de Clarín te dice lo que se tiene que escuchar hoy, o qué tipo de banda es la que hoy está de onda, y tenés tres o cuatro lugares para ir a ver determinados tipos de bandas, que son Nicheto, La Trastienda, y después tenés todos los lugares como el teatro, y si no, ya no tenés semilleros culturales de creación, como por ejemplo estaba hasta el año pasado el Salón Pueyrredón, donde vos podías ver infinidad de bandas que te pueden gustar o no, pero que alguna cae y te rompe la cabeza. Claro. ¿Entendés? Desde la propuesta. Yo lo que quiero que haya lugares para seguir creciendo teatral, musical y artísticamente en todos los aspectos. Si vos te vas al Varieté, ya Varieté me tienen cansado con los stand-ups. Basta de stand-ups. Sí. Y así un montón de cosas. Yo quiero que haya cosas nuevas. Quiero que se vuelvan a poner en pelotas, que escupan en escena. Vuelvan a putear. Yo fui a ver hace un par de años La Venus de las Pieles de Sacher Masoch, que es una obra clásica, pero que es, digamos, el inicio de la tendencia de lo que es hoy sadomasoquismo, por ejemplo. Sí. Y estaba Carolina Fall haciendo el papel, dando unos latigazos en escena y demás. Y la gente realmente era como que decía, pero esto no es lo que vemos todos los días. Ah. Pero ¿cómo? La obra es de 1800 y pico. Y sí, por ahí es como que es la hora de que vuelvan ciertas sorpresas que no veíamos decir así desde hacía algún tiempo. Sí, pero no buscarlo desde el lugar del efecto, ¿no? Sino desde el lugar de la creación. No, desde la creación, justamente. Escúchame, y otra cosa que te digo. Por ejemplo, vos oíste hablar de la Feria del Libro Independiente, por ejemplo. Sí, señor, estuve en la Feria del Libro ahí detrás de la Facultad de Filosofía. Yo coordinaba la escena, no, pero estuvo la última en el IMPA. No, la última no pude ir. No sabés lo que es, más de 10.000 personas. Ajá. Increíble. Y volver a lugares como el IMPA, que ahora está de nuevo en peligro, ¿no? Porque tiene que ver con la recuperación de espacios, con tomar los espacios de una manera consciente. Bueno, la Argentina tiene muchas revoluciones posibles, eso es lo bueno todavía que tenemos en la Argentina, pero esa Argentina está comida por los grandes mediáticos, los grandes chorros, los grandes políticos, que lo único que buscan es su propio negocio y encauzar las nuevas ideologías y las nuevas tendencias a un lugar para conveniencia propia, ¿no? Es un tema largo, que lo centramos básicamente en los monopolios del pensamiento. Desde mi punto de vista. Totalmente. ¿Eh? Señoras y señores, hablando de lugares nuevos y demás, Metal para Todos 2, el 26 y 27 de septiembre, les recordarán el Teatro Colegiales, con todas las bandas locales, van a tocar, pero 40 bandas locales encabezadas por Alma Fuerte, y una de las que va a tocar, de las de, llamémosle, segunda línea, es Calvario, una banda que se formó en la zona oeste del Gran Buenos Aires, o de Buenos Aires, vamos a decir, y que está presentando, ni más ni menos que, el tema Supervivencia, ahí está. ¿Ves por qué sirve tener anotadas las cosas? ¿Para qué sirve? Por eso, justamente. Señoras y señores, en el noticiero Las Pampas, Calvario, y después ya estamos despidiéndonos. Qué programa hoy, ¿eh? Behind you, but it ain't good. señoras y señores, desde la nave de Osberg, enclavada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, auspiciada por la revista Requiem de Argentina y por mariscalrock.com, se nos está acabando el noticiero de las Pampas Argentinas. Acá el caballero Aranowski me va a ayudar. Repetí lo mismo que digo yo, que luego Rodrigo Udiña, nuestro operador, te lo deforma con el efecto adecuado. Dale, cómo no. El noticiero de las Pampas Argentinas. El noticiero de las Pampas Argentinas. Muy bien. ¿Te gustó? O el noticiero de las Pampas Argentinas. Ahora para vos, César Fuentes Rodríguez, transmitiendo para el Mariscal. Cómo te quiero, Mariscal. Me acuerdo mucho de vos, loco. Te mando un saludo muy grande. Así te lo digo, al micrófono. Grande, Mariscal. Muy bien, muy bien. También lo puedo usar de separador eso, ¿eh? Luis, un gustazo haberte tenido por acá como co-conductor. Bueno, este no es un invitado, este es un co-conductor, sabelo, ¿eh? Esa es la idea. Y espero tenerte cerca los próximos tiempos para cualquier otra movida que haya. Me encanta, César, me encanta que me convoquen, que lo tengan uno para un artista. Es buenísimo que lo tengan en cuenta y que lo reconozcan. Y yo me siento muy bien, me encanta hacer radio, creo que este es mi mundo, como tiene que ver con el mundo del artístico. Así que, ¡dale nomás, César Fuentes Rodríguez, con las noticias de las Pampas! Y comete un choripán en el kiosco de Alberto. Alberto, te come el choripán, guarda cuando te lo come. Señores, nos vamos yendo en el noticiero de las Pampas hasta la semana que viene. Y con todo lo que tuvimos hoy, ¿qué te voy a prometer para el próximo? Ya tuviste bastante, pero en el próximo hay más.